Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos a la quinta edición de La Llamada del Deber. Inauguramos, bueno, realmente no inauguramos un colaborador, porque ya estuvo la semana pasada con nosotros, pero sí que inauguramos, pues, un compañero, ¿no? Vaquero, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya se puede decir que Vaquero es miembro oficial de Radio Behind, si no me equivoco. Sí, señor, la verdad es que estoy muy a gusto y espero ser de utilidad aquí en la Radio Behind. Bueno, yo tengo que decir que la gente que no lo conozca y la gente, bueno, pues que ya lo conoce, es un tío increíble, se esfuerza un montón por la radio, se esfuerza un montón, ante todo, por la bomba que vamos a tener hoy, porque hay que decir que es que exclusiva, va a ser una bomba lo de hoy. La verdad es que sí, la verdad es que va a ser una exclusiva. Cara a cara, Rejek contra Yudoka. Ha sido una sorpresa de última hora y la verdad es que con el choque que tuvieron en Clan Base, con el Mass Conflict, pues yo creo que la mejor solución es hablarlo por la radio. Bueno, yo tengo que decir que yo, lo de hoy, que ellos dos estén en la radio, es gracias a ti, exclusivamente, porque yo mismo, personalmente, intenté que los dos vinieran a la radio y los dos me dijeron que no. O sea que te tengo que dar las gracias personalmente y yo creo que todos los oyentes de la radio te tienen que dar las gracias porque estos dos personajes vayan a estar hoy, pero ante todo, hay que poner unas normas. Vamos a tener que mutear, porque ninguno puede hablar encima del otro y, ante todo, nada de insultos, nada de faltas de respeto, porque no, porque yo no lo voy a permitir y supongo que tú tampoco. Esto va a ser un salsa rosa hoy, un salsa rosa o un ¿dónde estás, corazón?, más o menos. Como siempre, a los mandos Darkey y quinto programa ya, ¿quién lo iba a decir? Una media de 100 oyentes, la verdad que no hay queja. Y gracias a ti, Vaquero, iremos creciendo. Así que bueno, ante todo, mejor darte las gracias. Sí, sí. Hay una war mañana, antes de dejarlo de lado, TKC contra Rewind o Mystic. Así es, mañana tenemos nosotros una war, mañana miércoles, que la verdad está bastante interesante. Jugaremos, se intentará jugar al alto nivel, como siempre estamos jugando, y veremos a ver qué equipo sacaremos. Bueno, pues a ver si Radio Behind va a intentar retransmitirla, pero no se puede garantizar aún si se va a retransmitir o no. Pero de todas maneras, se avisará con unas cuantas horas de antelación, tanto en X-File como en la SL, como en Gamers Mafia, como en Media Vida, se va a poner un post. Bueno, vamos a empezar como siempre haciendo un pequeñito análisis de CB. ¿Has visto algo importante esta semana, Vaquero, en CB? Sí, la verdad es que ha habido datos muy importantes, como por ejemplo los Rewind, que se han puesto terceros ahí, con un 11 war ganadas, ¿no? Y también ha habido datos bastante importantes, que en dos días, digamos que los DE, División de Élite, los S-Gamers y los Reloa han bajado de posiciones, pero están igualados a puntos. O sea que está bastante interesante saber a ver quién ganará y quién se pondrá entre los cinco primeros. Sí, porque tanto los División de Élite como Lesus Gamers 01 como Reload el equipo 1, los tres con 1184 puntos. Es curioso, ¿no? Es bastante curioso, la verdad es que sí. Pero si digamos que si entre ellos tres juegan una war y uno de los tres gana dos seguidas, claramente se pondría hasta cuarto. O sea que los refiles bajarían a quinta posición, ya que llevan una racha de tres pérdidas. Tú, como gamer de TKC, ¿crees que esos tres primeros clanes que están ahí son realmente los tres mejores clanes de España hoy por hoy? Si los tres primeros clanes que están ahí, claramente, claro, es de los mejorcitos que hay, ¿no?, hoy en día. También es verdad que mañana, por ejemplo, de Clan Base jugamos contra Wizard, que es la segunda posición, y ahí se tiene que demostrar quién ganará y quién se merece la primera plaza. Bueno, la verdad que ha habido, digamos que, unos resultados curiosos. Día D contra CQC, que es un clan nuevo, 21-19, ha tenido que ser una guarreñida. Extreme Sports, que es, yo no sé si se han cambiado de nombre, si es otro clan, el clan que estaba un décimo, Extreme Sports Club, yo no sé si era el antiguo Extreme o si es un Extreme nuevo. Están es un décimo nuevo, con una plantilla y se la han montado bastante bien. Llevan 4-1. Vale, sí, es un Extreme nuevo, con Joseliño, Fénix, Quake. Vale, no tienen mal equipo, ¿no? Tienen un equipo bastante compatible. Pueden aspirar a más. Bueno, entonces vemos que hay movimientos importantes, digamos, en CD. Los Extreme también han ganado a los Yakuza. ¿Qué tal equipo tienen los Yakuza? Los Yakuza, la verdad es que empezaron bastante, bastante fuerte. Pero últimamente están ya bajando de nivel. Se han puesto en el ranking 35 con tres partidas perdidas y empezaron con un 3-0. Consecutivas, es verdad, consecutivas. Contra PDG, contra los Extreme y contra Sensitive Team. La verdad es que han apostado muy alto, ¿no? Pero le ha salido mal la jugada. Bueno, claro, es el precio de intentar tirar para arriba, ¿no? Es el único modo que hay. Bueno, vosotros tenéis 23 guardas ganadas y 10 perdidas. Y en las últimas, todas Red Fires, Next Level, N2KU2, Red Fires, Next Level, Frost Flags, Mau. O sea que tampoco os habéis quedado cortos. Para arriba. Hay un resultado vuestro que no entiendo. 9 de marzo. ¿Por qué no sumáis puntos? El 9 de marzo. Sí, fíjate en vuestro resultado. Vuestro último partido contra Red Files, si no me equivoco, fue el partido que nosotros retransmitimos. No aparece el resultado, o sea, no sumasteis puntos. ¿Eso es porque el primero no suma puntos o por qué es? Pues, ¿te das cuenta dónde te digo? El primero ya no. Sí, directamente digamos que el primero ya no puede sumar más puntos. De hecho, si te fijas, el primero no le aparecen los puntos, ¿no? Al claro, segundo sí, al tercero sí. Pero al primero no le aparecen los puntos. La puntuación de CB es un poquito extraña, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante extraña la puntuación que están llevando los de CB, pero es el método que siempre se ha llevado y al fin y al cabo te tienes que terminar acostumbrando. Bueno, de CB vamos a dar un saltito a la nueva liga. La Spanish League, si no me equivoco, se echan de esto también, 5-5, Spanish y PSI Qualifier. Los dos mejores que ganen esta liga se meterán en la liga europea, ¿no? Si no me equivoco, así con lo que sí. Sí. Los dos primeros que ganen se meten en la Liga Europea. Podía apuntarse claro. De cualquier hecho, clan. Sí, pero si te fijas, la SL en el grupo, por ejemplo, el grupo C es el grupo, para mí, ¿no? Opinión personal, más fuerte que hay, ¿no? Que están los Raywin, los Mystic, los Free Generation, los Nets Skip. Ahí ese grupo promete demasiado. Y ahí yo creo que el que gane ese grupo tiene grandes posibilidades de ser el campeón de la SL. Es que menudo grupito, ¿eh? Ojito con ese grupito. Ese grupo ahí. Vamos a hacer un repaso. Grupo A, PDG, Reload, Incenso y División de Élite, que son los de E. También es un grupo... También es un grupo fuerte. Grupo B, Soul Riders, LNF, Alternative 02 y Camulus. Camulus yo no lo conozco, no sé... Yo tampoco, pero si está ahí yo creo que se la ha tenido que ganar. División C, NetSky, First Gen, Mystic y Rewind. Ojito con este grupo. Ojito, porque tiene mucha tela. Aquí yo ya le he dicho que el que gane es el que se la lleva, fijo. Y grupo D, TKC, Forfrax Brutals y Survive. Ojito con este grupo también. También es un grupo muy fuerte y muy igualado. FF, Destroys y Escuadrón Fuego Cruzado. Yo conozco a los dos primeros, al Escuadrón Fuego Cruzado. Creo que son los SQ, ¿no? Si no me equivoco. Sí, son los SQ. Digamos que pues quizá estén un pelín, un poquito más flojos, ¿no? De este grupo. Sí, División F, Red Files, Compañía Española y Zocland. Yo creo que no habrá mucho color. Aquí está la cosa clara. División G, los no reclutados, LEM y Nice to Kill You. Bueno. Un grupo también bueno, bastante igualado, ¿eh? Sí, sí. De hecho, los Nice to Kill You son los primeros en la SL. Sí, por eso. Y División H, Wizards, Yasap y Alternative 01. Hombre, Wizards no debería tener muchos problemas, ¿no? No, en teoría no tiene que tenerlo, no. Bueno, pues vamos a empezar a analizar ya una liga. Digamos que la liga más fuerte que se está jugando hoy. Buenas noches, Neoke, de los no reclutados. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? Neoke. No contesta. Neoke no contesta. Se ha quedado sin cobertura, se ha quedado sin cobertura. Bueno, Neoke no contesta. No sé qué le pasa, no contesta. Vamos a seguir con otra liga. Está Neylet de Bigson por aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, aquí es Andy Coblar. ¿Mucho movimiento esta semana? Pues está ya casi la segunda ronda terminada. Por favor, gente, mandad la screen, que si no podemos actualizar la página. Estamos esperando que terminen de llegar los resultados y ya actualizamos la jornada. Falta un partidillo nada más. Y bien, ya está más o menos, ya se sabe quién va a pasar, la ronda final y todo eso. Así que hacemos un repasillo rápido. ¿Cómo van los grupos? Cuéntame. Mira, el grupo A, el Clan Excessive ya tiene 6 puntos, así que ya ha pasado. Y luego pues van a jugar ahí todo entre las listines y los bases cantera. A ver qué tal, yo creo que pasa lo al listín, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. A ver cómo pelean ahí. Del grupo B, pues lo del NC1 y los Bison ya hemos pasado, ambos clanes. Lo echaremos ahí el tercer partido entre nosotros para ver qué tal, pero bueno, ya sabemos que luego estamos dentro. A ver qué nos deparamos ahí, qué miedo me da ahí. Y en el tercer, pues están los IST, los del NC2 y los SKT, todos con 3 puntos. El problema es que los History tienen dos partidos más. Así que a ver, ahí están los SKT y el NC2, a ver quién se clasifica. Y del grupo D, pues los Basi y los Dark Force, los BF ya están clasificados. Al retirarse STD, pues ya los otros dos están automáticamente clasificados. Así que por los movimientos que tú estás viendo y el, digamos que el rendimiento de cada clan, ¿por quién apostarías hoy por hoy? ¿Para ganar el torneo? No, para una final. ¿Para una final? Pues a ver, está la cosa complicada. Quizás entre el NC1, yo lo veo bien. SKTIN y Alistin, quizás más que nada. Para nosotros también, porque no. También a los son los primeros, eso. la verdad que ojito con Alistin, que tiene muy buen equipo, Sí, eso yo tiene un equipazo bastante bueno, por eso lo digo. Yo los conozco hace bastante tiempo y va a ser un rival duro a batir, Sí, yo cuando entraron en sustitución de Nice to Kill You los vi como uno de los grandes favoritos. Vienen con el partido perdido, si todo sale bien no creo que tengan problemas para pasar y pelea yo creo que van a dar. ¿Cuándo prevéis que se acabe la liga, más o menos? Pues no sé yo. Necesitamos un poquito más de movimiento de los clanes, un poquito más de interés, que terminen de mandar las screens para poder actualizar toda la página. Y luego faltaría otra jornada más, vamos a poner otras 2 semanas y luego ya quedarían cuartos, semifinales y final. Vamos a suponer 2 semanas por dar de margen, pues si todo sale bien, no creo que dure más de 2 meses, más o menos. Bueno, eso no dura para que la gente tenga su espacio y no obligarles a pum pum ya tienes que jugar, ¿sabes? Dar un poco de... tampoco vamos a que obligarnos, esto no es CB ni es nada. Cuando vayan pudiendo se va quedando con un margen que hemos puesto y límite y ya, a ver qué tal. Yo tengo ganas de jugar contra vosotros. La próxima jugar nuestra es contra vosotros, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuándo será, más o menos, para ya ir quedando? Pues, si todo sale bien, que ya te digo, entre las próximas 2 semanas esperemos que esté. Esta jornada se va a retrasar un poquito por lo de SKT contra la segunda escuadra de DC, que se ha retrasado un poquito el partido. Ahí ha habido problemillas para quedar y eso. Pero entonces ya se supone que este fin de semana debería acabar y ya empezaría la segunda ronda. Digo, la tercera ronda. Ya ver, ahí va a estar. Bueno, pues nos vemos el martes que viene, pues para dar, aunque sea... pinceladas, ¿no?, de los últimos resultados. Claro, estará poquillo, pero bueno, ya por lo menos haremos los encuentros, vamos a ir desmenuzando más los encuentros y a ver qué tal sale. Y si jugamos contra nosotros, explicamos aquí también. Venga, pues Neylet, oye, un millón de gracias como siempre, A ti, hombre, a ti, un placer. Venga, pues un saludo. Hasta luego. Bueno, interesante. Vamos a ver si ahora... Neoke, ¿estás por aquí? Sí, estoy. ¿Me escucháis o qué? Ahora, alto y ahora claro. Ahora sí. Estaba hablando, digo, joder, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues lo dicho, cuéntanos a ver qué tal va la liga, el torneo del NR, las novedades exclusivas. Pues bien, a ver, esta semana pues nos han fallado cuatro clanes, tres por bueno, los que nos fallaron, los primeros, los de Concept, por disolución, y luego los otros dos pues nos han fallado porque no tenían introducidas las PBGits. Y luego, mediante esta semana, pues nos ha fallado otro clan y hemos cubrido con la última inscripción que teníamos, que son los FH, que en principio dijéramos que no añadiríamos nadie más, pero para que no se quedasen fuera ellos tampoco, pues los añadimos. Y bien, las wars más destacadas que se han jugado de manivel sería Rewind versus Next Level del grupo 2, que ganaron un 30-10 claro. A mí me ha sorprendido un poco porque creía que Next Level les daría un poco más de resistencia a los Rewind, pero bueno. Luego está la war más fuerte del grupo 4, que sería Red Files versus FF, que ganaron los Red Files 24-16. En principio era de suponer. Luego, en el grupo 5, estarían los First Generation versus los Netsky, que fue una war bastante reñida. Quedaron 17-23 por parte de Netsky. Luego, en el grupo 6, la sorpresa, bueno, o semi-sorpresa, han sido First Generation, la segunda escuadra, versus Wizards, que ganó Wizards por un apretado 21-19, que me sorprendió bastante, que les dieran tanta caña. Y ya en el grupo 7, pues me sorprendió bastante la derrota de TKC versus SR por 30-10. Creía que, o sea, como mínimo, no me esperaba esto, la verdad. Y oye, luego, yo perdona que te corte. Estoy viendo bien Wizards versus First Gen 02 21-19. Sí. De 21 por Wizards, pero First Gen, la segunda escuadra, les dio bastante caña. Aunque luego los Alternative, la segunda escuadra, le metieron a First Gen segunda escuadra 32-8, que tampoco se comprende mucho esto. Porque teóricamente Wizards va segundo clan base, tendría que ser uno de los clanes más fuertes, ganó 21-19 a First Gen, y en cambio Alternative 2 les metió un 32-8 a First Gen. No, pero también hay que contar que eran uno menos, también hay que decirlo. Sí, eso lo están diciendo por aquí, sí. Es fácil tanto como atacar como defender siendo cuatro, eso también es muy complicado. Eso no lo sabía yo. Están llorando. Sí, Raven está llorando. Éramos uno menos. Pues jódete, que es uno menos. Busca un quinto, hombre. Eso no es excusa. Es uno menos, pues nada. ¿Qué problema? Vale, comentarista, dice. Bueno, más resultados. Vale, pues así hago un repasito rápido. En el primer grupo han jugado Sensitive versus Ice, que no se presentó Sensitive porque hubo una disolución del clan y han vuelto a montar así el clan a marchas forzadas. Luego Destroy versus Ice ganó Destroy 30-10, un claro 30-10. Rewind versus Extreme, ya del grupo 2, a 31-9 por parte de Rewind. Luego Extreme versus NBK, 14-26. NBK versus Perejil, 15-25, también del grupo 2, todas estas. Pasamos al grupo 3, Free versus Reload 01, 14-22 por parte de Reload. Los Free son los de Excentric, ¿eh? Ahora. Excentric versus N2KU, 21-19 por parte de Excentric, que también aquí tuvo que haber una war reñida y al final ganaron, creo yo, los que no eran favoritos. Luego N2KU versus Yakuza ganaron 27-13. Midnight versus Yakuza ganó Yakuza 24-16. En el grupo 4 está FF versus Logic, ganó FF21Z, Red Files versus Cataluña, bueno, el Clan Cataluña, a 31-9, y como he dicho, FF versus Red Files, 16-24 por parte de Red Files. Bueno, el grupo 5 han jugado los EZ Force versus los 3UG, ganaron EZ Force versus 26-14, First Gen versus Netsky, como he dicho antes, 17-23 por Netsky, y Netsky versus DE. Esta vuelta también es un poco sorpresa porque ganó Netsky 32-8, creo que ganaron por más rondas de las, no sé, de esta quinto en Clan Base, creía que podía dar que más. Que iban a dar más leña, ¿no? Exacto. Y en el grupo 6 está Wizard versus Survive, 23-17 para Wizards, Reload 0-2 versus Alternative 0-2, también ganó los Alternative por un claro 33-7. Y bueno, las que he dicho antes, Alternative 0-2 versus Fusion 0-2, 32-8 por parte de Alternative, y Fusion versus Wizard, 19-21 por parte de Wizard. Y por último, los dos grupos que quedan, Compañía Charlie versus Brutals, ganan los Brutals por un claro 33-7. Luego Brutals versus TKC, fue una guerra bastante reñida, por lo que me han dicho. Ganó finalmente Brutals 21-19. La comentada TKC versus SR, 10-30 por parte de SR, y Alternative 0-1 versus Compañía Charlie, un 32-8 por parte de Alternative 0-1. No, vale, el último grupo donde hay solo 4 equipos, Before Die versus Generous KU 2, ganó Before Die 23-17, Mystic versus LNC, ganó Mystic 29-11. Bueno, hay que destacar que éramos tres. Entonces, bueno, ellos eran 5, nosotros éramos 3. Bueno, te digo lo mismo entonces, te excusas. No, es mentira, éramos 5. Nos dieron un palizón, bueno, es mentira. Y ahora que comentas esto, Pichi, la última bar que queda, LNC versus Before Die, 21-19, por parte de LNC. A favor nuestra, que dimos la sorpresa. Y como dices tú, eran cuatro, ¿no? Eran 4. Pero también hay que recalcar que a veces el jugar con 4 tampoco es... Un poco de pavo ya. A ver. Pero se nota, tío. Puede ser el peta o que se quede libre la snipa y... Eso se nota, yo creo, en una war. Según sí. El mapa, sobre todo. La verdad que nosotros, yo creo que te lo comenté a ti y a una gente más también. Before Day está varios pasos por encima nuestra, entonces... Para nosotros fue una sorpresa ganarles, independientemente de que fueran 4 o no, ¿sabes? Sí. Bueno, y aparte, comentarme que me han comentado hoy que en el Oscar U2 se ha disuelto y han pasado de jugadores de la segunda escuadra a la primera. Y es un pequeño problema porque en el grupo 8 era el único grupo que contaba con 4 clanes. Si se va en el SKU pasaría a ser 3 clanes, ¿vale? La única solución que veo, como ya se ha jugado bastantes partidos, pues que se quede el grupo en 3 y pasan los 2, tienen más posibilidades, ese es mi grupo, ¿no? Exacto. Yo creo que deberían pasar los 3. Los 3 deberían pasar. ¿Los 3? Sí, yo creo que deberían pasar los 3. Ya no los 4, porque ya no hay 4, pero sí los 3. Yo creo que es lo más justo tanto para todos como para el NC. Bueno, esto bueno, ya se hablará, ya lo hablaré con Metos, ¿no? Y ya lo postaré en la web en su preciso momento. Bueno, pues tío, un placer y un montón de movimiento, Bastante. Bueno, hay que recalcar, no lo voy a decir porque me dijiste que estuviera callado y sabes que soy una persona de palabra, pero para los aficionados del COD, Neoke está preparando una sorpresa interesante. Y esto lo estoy comentando sin permiso de él, y ahora estará pensando, pequeño cabrón, hijo de puta. pero hay que recalcar que Neoke está preparando algo muy interesante para los gamers de COD. No lo digo, yo no lo voy a decir, ya lo diremos el próximo martes, que probablemente esté más asentado el tema. Pero ojito, porque el valor que estás teniendo este chaval a la hora de bueno, Puni lo sabe, porque Puni también está en la hoguera. Pero sí, el martes que viene nos vemos, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues tío, un placer y hasta el martes. Mil gracias, tío. Venga. Hasta el martes. Bueno, seguimos con una entrevista a uno de los colaboradores de la, radio. Jacket, buenas noches. Buenas noches, hola vaquero. Hola, Jacket. Es Red Files y ex Evasion, pero Evasion vuelve a la carga. Así es. Con un roster un poco cambiado, pero bueno, volvemos. Bueno, el roster no debe ser muy bueno cuando estás tú. Es una broma. Algo que no me sorprende, pero Evasion se caracterizaba porque Codex era uno de los Evasion, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que era Codex está en TKC. Vale, pero al tema, ¿lo habéis intentado fichar? Nosotros no queremos quitar a jugadores a ningún clan. Bueno. Sí. Nosotros le hemos puesto una cláusula muy alta. No me cuentes tu vida, pero al tema, ¿lo habéis intentado fichar? Bueno, se le comentó algo. Más de una vez. Nosotros no hemos fichado a nadie en ningún clan. No, bueno, se le dejó caer. Ya, menuda jeta que tenéis. El roster, si no me equivoco, Melkin, Jacket, Abejorrox, Xerox, Java y Arcángelo. Sí, así es. Bueno, y Powa también, nuevo fichaje. Y Powa, es verdad que lo tengo en el X-Fight, Powa. Arcángelo, una bestia, ¿no? Sí, bueno, Arcángelo y Java, lo que pasa es que jugaban al COT 1 y han vuelto al COT 2 hace nada, 2 semanas. O sea, si aún no están al nivel que podían estar, pero tú dales un mes que estarán allí. ¿Cuánto tiempo le pones a este clan? Esa es la típica pregunta. ¿Aguantará, no aguantará? 10 años mínimo. 10 años mínimo, sí señor. ¿Tenéis patrocinador ahora mismo o estáis pendientes de buscar por vuestro lado? Es que no lo sabemos, porque si buscamos una multi hay que cambiar el nombre y ya no será Evasion. Evasion es Evasion. Y buscar un sponsor tampoco es fácil. Ahora hemos comprado un servidor a PSU durante un mes. Intentaremos subir en Clan Más España a ver si pillamos un sponsor. Bueno, por lo de pronto Evasion busca sponsor, ¿no? Bueno, sí, si alguien está interesado, aquí estamos. Mi tía tiene una tienda de fotos, si quieres le pregunto. Vale, que ponga Evasion, ¿eh? Vamos a las LANes con moto. Vaquero, ¿algo que preguntarle? La verdad es que ya que ya poco hay que decirle, ¿no? Yo ya cuando intentaron fichar a Codex otra vez, yo ya dije, hostias, hay que subir la cláusula. Yo digo, hostias, que viene el Melkin, viene el Jacket otra vez a saco. Digo, hostias, la verdad es que os habéis juntado con un buen equipo. Ahí el Abejorro, Arcángelo, Java. Y a ver, os deseo suerte y la bienvenida. Es ante todo. Bueno, esperemos que tengan una buena andadura. Pues nada, nos seguiremos viendo tanto por... ¿No estáis apuntados en la nueva liga de la SL, no? ¿O sí? No, porque es que tuvimos un problema, porque hemos perdido las cuentas antiguas de Basem y nos registramos, pero faltaban 2 horas para que se cerraran las inscripciones y no nos dio tiempo a escribirnos. Bueno, ¿cuándo entraréis en CB, más o menos? ¿Se sabe ya? En CB ya estamos dentro, con una nueva cuenta también, porque también perdimos la de CB, que está hibernando, y ahora tenemos otra nueva. vamos a empezar de nuevo. Bueno, pues desde Radio Behind se os desea la mayor suerte del mundo y juego limpio, juego limpio, nada de caquitas, ¿vale? Nada de caquitas. Bueno, tío, pues eso, seguimos en la radio y seguimos con algo muy curioso, ¿no, vaquero? Sí, la verdad es que es algo muy curioso porque hemos citado a los tres que llevan 1184 puntos de clan base, tanto Trípode de los Reload, también hemos traído a Dark de los DE y a Alex Gamer, a DJ Neo. Los tenemos aquí con nosotros, lo vamos a hacer una entrevista y para cuándo, a ver, yo voy a preguntar, voy a empezar por Trípode, preguntando por Trípode. Espera, vale, esa pregunta es importante, Trípode. Vaquero te dice, ¿para cuándo un reto interesante? Pero yo te pregunto, ¿por qué el nombre de Trípode? Pregunta curiosa. Bueno, primero, ni soy fotógrafo, ni soy roco, ¿vale? Ni lo que pasa esta, que, lo que pasa que es un nombre que en su día pensé que nadie tendría cojones de ponerse, y yo como tengo, si algo tengo son cojones, seré más bueno o más malo, pero si algo tengo son cojones, dije, pues me pongo ese nombre. Vale, vale, solo y ahí original, está. Original. Nada, ya está. No, el tiempo. No nos podemos liar. La pregunta, vale. Vaquero, repítesela, porque creo que no sé si la habrá quedado muy claro. Yo, la pregunta es que, ¿para cuándo una war contra los DE, por ejemplo, o contra los pues, Scammer? ¿Para cuándo nos pues, vas a dar? Mira, ¿para cuándo? Mira, perdona que te interrumpa, para empezar, hoy tenemos SL con DE, ¿vale? Efectivamente. Eso, para empezar, luego, para continuar, pues ahora tenemos previsto, es que hemos tenido un par de miembros que no estaban, entonces, claro, para disputar Wars en condiciones, pues, no las condiciones que me gustaría, pues hemos preferido no disputarlas, pero en breve, o sea, en breve quiere decir ya, si no es esta semana, será la siguiente, pues retaremos a los que están por encima en clan base, y bueno, nuestra bueno. Idea es retaros a vosotros, vaquero. Ya te veía, o sea que... ya te veía. Os vamos a retar, os vamos a retar, que lo sepáis. Vamos a morir con los pantalones puestos. Ay, ay, ay, con las botas, con ¿vale? las botas. Pero lo intentaremos. No sé si bueno. cómo acabará, pero bueno, que mira, hay que intentarlo. Ya. La verdad que no, claro, no hay que tirar la casa por la ventana, pero bueno. Ahora que tenemos, creo que tenemos un buen equipito y tenemos buen team play. Hemos añadido a un nuevo miembro que se llama Curva, viene de Reptiles, supongo que lo sabréis. Hombre, interesante, interesante. Entonces, nada, bueno, vamos a ver si qué es lo que podemos hacer. Vaya, vaya, veo que lleváis tres ganadas en clan base, 3-0. Sí. Y uh-huh. Si es que si nos retáis sería una tontería porque sería ensuciado ya el currículum, ¿no? Que claro. Lleváis de rachas. Bueno, o a vosotros. Claro. O a lo mejor... A lo mejor os ensucia a vosotros. Sí, bueno. Ya veremos. Mejor no hablar, no anticipar nada, ya veremos. Es una cosa, la verdad que es una cosa que no se puede prever, porque como te toque un día malo, pues te la enchufa cualquier clan. Y en este caso, pues, bueno, mira, la war más interesante que tuvimos fue contra NetLevel, ¿vale? Contra el primer equipo y ganasteis. Bueno, y ganasteis. Sí. 21 días. Sí. Primer mapa hicimos 15. Pero claro, 21-10, pero luego contra Perejiles sudeste distinta, porque que este es 21-15. Sí, lo que pasa que contra Perejil fue la primera guard de CB, y bueno, la verdad que era cuando empezábamos el tema del team play, que bueno, el tema de strat y todo esto no tocábamos nada hasta hace 3 o 4 meses. Y bueno, hace 3 o 4 meses que ya estamos jugando más lo que es en equipo y conocemos un poquito más de mapas y estrategias, y bueno, ha cambiado bastante la cosa. Bueno, sinceramente, sí, la verdad es que entrenar bastante. A mí personalmente me gustaría teneros a los tres, tanto a Dark como a Neo como a Trípode, la semana que viene, porque tenemos un montón de preguntas que haceros a los tres y tienen que ver con los tres. Yo tengo una pregunta para Dark. Dark, objetivos que tenéis, sí. Nuevas ideas, ¿qué estáis planteando ahora mismo? Pues ahora mismo, y debido a las competiciones que tenemos, queremos hacer un roster competitivo para poder garantizar esa buena web, por lo menos. Porque hasta hace poco, pues, era más bien un clan de amigos, que estábamos para echar rato, pero llega un momento que quiere algo más. Que los mismos miembros del clan te piden entrenar, tener tácticas, y eso se nota. Yo digo que también tenemos jugadores que juegan otros juegos, Entonces, claro, es difícil. Entonces, por eso queremos fichar a un par de gente con disponibilidad, con cierto nivel, para poder entrenar y hacer las cosas bien. ¿Y equipo titular? ¿Os falla alguien? ¿Os falta alguien? Ese es el problema. Que más o menos llevamos un par de semanas entrenando con un roster más o menos fijo, pero en la última guard, como por ejemplo ayer contra Nair Sky, nos faltaban dos. Entonces, claro, jugar contra un clan de nivel y que te falten dos que han entrenado y los dos que jueguen, te dicen, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Tiro el humo allí? Entonces, pues es complicado. Bueno, yo le voy a hacer una preguntita al Neo. Jugué una infield con, con vosotros. ¿Vais a ir a la Reus LAN Party? Sí, sí, tenemos pensado ir a la Reus. Hemos montado un equipo aquí entre miembros de la primera cuadra y la segunda. Y vamos a ir a la Reus allí a ver qué tal se nos da. Nuestra primera LAN Party como clan, o sea, como multijugar. Y a ver qué tal se nos da allí en Reus. Y el jueves jugáis en el torneo del NR contra Dirty Sox, ¿no? Dirty Sox, sí. Un partido que llevamos, sí, pues no sé, es muy difícil. Es un clan que lleva mucho tiempo, muchos años jugando, gente muy buena. Y estamos entrando a ver si podemos hacerle un poco de daño. Y nada, a ver si conseguimos aunque sea empatar. Es muy difícil, vamos, que es un clan muy difícil. O sea que está complicado, ¿no? Sí, sí, sí, está complicado este. Además que hemos tenido esta última semana problemas en el roster, se nos ha ido Powa, se nos ha ido Mejorro, Faradacio y... ¿La gente acepta las wars contra vosotros? Pues mira, ese es otro tema que voy a proponer. Porque en clan base, bueno, en clan base estamos acostumbrados a jugar un partido por semana. Y normalmente vamos retando a clanes de que están por si están en 6 puestos debajo nuestra, le aceptamos, o por arriba nuestra, o como sea, y a los de llevamos retando bastante tiempo. Bueno, es que una vez jugamos un partido y lo cancelamos por un estrafe que hicimos que no era legal, o lo que sea, y nos dijeron, bueno, la semana que viene jugáis el partido, y todavía estoy esperando esa semana que viene. Yo ya se lo he dicho varias veces, me dijeron que tenían el calendario completo. Yo ahora estoy esperando esa guard contra la debido a que tenemos problemas de tiempo, tenemos que despedir porque tenemos ahora mismo la chicha real hoy del programa, tanto a Yudoka como a Reyek. Ha habido una pelea estas últimas semanas importantes, tanto en Gamers Mafia, fiándose de todo. Entonces, perdón, lo que le hemos propuesto a ellos es que, bueno, pues que vengan a la radio y comenten. Vaquero, ¿algo más que comentarle a Dark, a Neo y a Trípode? Sí, vamos a ver. Yo, por ejemplo, a DJ Neo, pues lo que le quiero decir es que felicidades, que estéis en el Senec Cup y que estéis en cuartos y juegues contra Reloa, si no me confundo. Sí, ahí está. Tenemos el partido contra Reloa de la semana que... Bueno, en esta semana. Tenemos que quedar a ver para los cuartos de final. Sí, tenemos que quedarnos a ver. Claro, claro. Y Dark también juega en cuartos, pero contra los PDG. Efectivamente, me dio una sorpresa, porque no hemos jugado Gran Base contra el Gamer, porque yo esperaba que se clasificasen como segundo y jugasen contra nosotros. Muy bien, muy bien. Pues nada, hace un gusto teneros aquí con nosotros, aquí que estéis los tres, que estéis igualados de puntos, que se han reñido esa quinta, cuarta plaza, hasta tercera plaza. ¿Podríais estar la semana que viene aquí? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, por mi parte, sí. Bueno, yo tengo bastantes preguntas que hacerles a estos, ¿eh? Sí, sí, yo me quedo pronto todavía, porque con los tres gamers no se van muy bien, y ahí, dentro de poco, en clan base se tienen que ver las caras. O por lo menos pues, que los grilla. A ver, aquí los únicos que se llevan bien con todos que somos nosotros, vaquero. Okay. Ya tenemos un problema con nadie. Bueno, señores, pues hace un gusto teneros aquí entre nosotros a los tres. Igualmente. Y desear muchísima suerte y quien gane el mejor. Exacto. Nada, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y rápidamente un saludillo para la gente de mi clan, Papasopa, Pachade. Soy como el programa Antena 3. No se puede saludar. No se puede saludar. Solo quiero puntualizar una cosa. Y es que, bueno, más que nada porque me lo ha pedido mi hermano, ¿vale? Que es Kerman, para que lo sepáis, los que no le sepan. Fue el fundador del Clan Reloa conmigo, ¿vale? Aunque no esté, él también tiene parte en esto, ¿eh? Sí, que Kerman vuelve a los Reloa. Escucha, sí. Clan Reloa es un clan de Pro Evolution, ¿no? No, que va. Fue un clan que se formó hace aproximadamente un año. Fue una decisión entre mi hermano y yo, que ya te digo, ya, como digo, bueno, mi hermano es Kerman. Pero esos no juegan a Call of Duty. Esos están centrados en el Pro Evolution, creo, ¿no? No, nosotros somos un squad de Call of Duty. Lo que pasa que, bueno, que jugamos al Pro y tal, pero poco. No, yo creo que debe ser otro Clan Reloa. Bueno, está viendo lo dicho, mamón. Señores, lo dicho. Ya nos contarás la semana que viene la historia de los Reloa, si hace falta. Te invitaremos otra vez aquí en la radio. Venga, vale. Muchas gracias por venir. Dinero igual. Y Trípode, pues qué decirte, ¿no? A estas alturas. Venga, perfecto. Venga, igualmente. Muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, pues seguimos con vamos un poquito mal de tiempo, pero la verdad que la presentación para este personaje, como yo le llamo, ¿no? Con todo el aprecio del mundo, porque bueno, es, yo creo que es de las personas más conocidas, si no me equivoco, ¿no, vaquero? Sí, la verdad es que es una de las personas que más han posteado la gente, los foros, el tema que ha sido día tras día, que si la PB, que si no es él, que si es él, que si mira, que si no mira, la verdad es que es interesante. Y ante todo le doy la bienvenida, Yudoka, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Yudoka, tío, qué ganas tenía de escucharte, colega. Qué ganas tenía de escucharte, tío. Oye, bichi, que no te dije nada, buena guardada ya. Sí, ¿no, cabrón? Bueno, yo tengo un montón de preguntas que hacerte, tío. Yo no sé por dónde empezar y tengo poco tiempo, que es lo que me jode. No pasa nada, así no metí mucha tralla. Ayer, en la UAR, cuando te pregunté, bueno, Yudoka, mañana nos vemos, ¿no? Y me dices, sí. Yo, Yudoka, contigo voy a ser lo más sincero y realista del mundo. Yo también te pido que tú lo seas igual, ¿vale? Sí, no hay problema. También voy a ser respetuoso, porque te tengo que tener respeto porque eres una persona igual que yo. ¿Por qué en la guarda ayer cuando te dije si ibas a estar conmigo me dijiste a la mínima que me empecéis a soltar mierda me voy del programa? Pero yo pregunto, ¿qué es la mierda? Pues la mierda es lo que empieza a decir la gente, rayar sin conocimiento ninguno, porque a mí me echaron una vez por Gamehook, ¿vale? Y a partir de ahí, que si cheto, no cheto, no y tal. Yo di una explicación respecto a eso, ¿vale? Bueno, una explicación, y me ayudó Vulture porque yo ya prácticamente pasaba de leer foros y tal, pero bueno. Y no solo eso, antes de que saliera lo de Gamehook y tal, ya todo el mundo empezaba a decir que si era cheto, que si no era cheto, que si tal, que no sé qué. Y o sea, tampoco lo veo bien, ¿sabes? Porque sin pruebas. No, bueno. Eso va a comentar ahí. Dime. De todas maneras, aquí la gente está. Arcángel lo está diciendo entrevista pactada. Te puedo asegurar, te puedo garantizar, no me conoces de nada, pero te puedo asegurar que ha costado un montón que Yudoka estuviera aquí. Es más, yo hablé contigo la semana pasada y me dijiste que no venías. Ya, pero yo sé, vino el vaquero, que lo conozco de un poco más tiempo y tal, y me convenció. Bueno, de pactaba nada, y yo tengo un montón de preguntas que hacerte. Otra pregunta que tengo. Dígame. ¿Por qué la gente te odia tanto, tío? Yo sé, pregúntaselo a ellos, ¿sabes? Yo no tengo nada que decir respecto a eso, ¿sabes? Yo soy como soy, tío. A mí lo que pasa es que a veces me tocan los huevos, así hablando claro, y yo me cojo y me chino. Bueno, yo tengo que decirlo. Espera, yo tengo que decirlo. Hemos preparado una cosita, una pequeñita sorpresa. Una canción que ayer, bueno, se me ocurrió. La de Ghostbuster, la banda sonora de los cazafantasmas. Te la dedico para ti, Yudoka. Seguro que te la pasa al Miguel. No, la he puesto yo, me la he bajado yo. Bueno, miento, no me la he bajado. He ido al puesto de música más cercano de mi ciudad y la he comprado expresamente para dedicártela a ti, con todo mi cariño. Porque bueno, yo... yo tengo otro tema, tío. ¿Por qué cojones en una puta war me hablas inglés, tío? Buah, tío, no sé, para marearla perdí, porque en español quedaba ahí, no sé, me apetecía. A mí es que, sí, a mí, mira, hay una cosa que me impresiona muchísimo de Yudoka, ¿no? Yo le conozco y tal, de jugar, ahí a hablar un poco, pero vamos. Es un tío que luego va a la LAN y queda primero de la LAN, ¿sabes? Por ejemplo, Coderos TKT le conoce en persona, Abejorro también, pero luego también te han hecho muchas veces y me preguntan por aquí, oye, supuestamente me han dicho que te has comprado muchos juegos, ¿cuántas claves has usado ya, Yudoka? Vale, respondo a la pregunta. No me he comprado muchos juegos, el único juego que me he comprado es el que tengo y el único juego, y el otro juego me lo regalaron con la tarjeta gráfica y ya está, no hay más. O sea, tú tienes dos claves, ¿no? Sí, una usa mi padre y la otra usa yo, sí. ¿Y tu padre juega igual que tú? ¿Qué? Repíteme la pregunta, por favor, que está mal. Si tu padre juega igual que tú. ¿Tu padre juega igual que yo? Pues juega con sus manos, ¿sabes? En su PC, no juega en el mío. O sea, tu PC es diferente que el de él, ¿no? Por lo que me quieres contar. Hombre, hago diferencia, ¿eh? También se rumorea, Yudoka, que tienes 35 seriales. ¿Eso es verdad? ¿35 qué? Hola. A mí ese lenguaje no, ¿eh? Otra cosa. ¿Y tu clan qué dice de todo esto, tío? ¿Tu clan cuando saben que la gente le machaca en Gamer Mafia, en Media Vida, etcétera? ¿Qué opina? ¿Qué dice? Pues no sé. Yo sé, mi clan sabe que no llevo nada, confían en mí y juegan conmigo a gusto, ¿sabes? Para ellos bueno, no Yudoka, mira, la ventaja ni una desventaja. Yo he pedido información acerca de ti, porque yo que no te conozco, entonces yo no puedo opinar sobre algo que no conozco. Para mí tienes el mismo respeto que puede tener cualquier persona que juega al COD hoy por hoy. Pero ahora mismo, Vaquero, bájate un poquito los altavoces, porfa. Ahora mismo están pegando un game hook tuyo con tu serial y con tu nombre. Lo están pegando en el IRC, ¿no? ¿Qué opinarías al respecto de eso? A ver, yo... Hay un post en Gamer Mafia y otro en Media Vida, ¿vale? En el que se habla sobre el kick ese, sobre el ban de Gamer Violation y tal. Yo dije que fue por el frag, pero mira, desgraciadamente me equivoqué, porque yo en esa época estaba haciendo un video frag, ¿vale? Que ahora mismo estoy acabando, por cierto. Y claro, yo tenía el Simovision abierto y el frag, pero claro, por el frag no fue. Y le di al escape jugando con el Simovision y tal. Y puse la IP de un server para jugar una war, ¿vale? Y al rato, va, pues estamos jugando bien y tal, y al rato, pum, kikeado, ¿sabes lo que te digo? Y yo cogí, entré al server como si nada, porque yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Y nada, y de repente un día, así, me ponen Game Violation entre Sube y Yudoka, y yo diciendo, ¿y esto de dónde viene? ¿Hola? Totalmente desconcertado. Bueno, pero bueno. Tú tienes que entender, yo creo que desde el punto de vista como gamer de COD, tienes que entender de que yo a ti no te conozco de nada. Yo no estoy al lado tuya. Entonces yo veo eso y digo, hostia, este tío, por encima de que juega de puta madre, que eso es indiscutible, porque lo que yo te decía antes, yo he pedido referencias sobre ti. Y por ejemplo, ¿cómo se llama tu compañero? Codes. ¿Codes? Sí, Codes. Me ha comentado de que, hostia, que has quedado primero en una LAN. Y Codes no juega mal. Entonces, algo bueno tienes que tener. Juega bastante bien. Pero... De todas formas, ¿eso no te parece un poco sospechoso? Si tú me lo vieras a mí, tú imagínate que yo juego de puta madre, que no es el caso, y tú me vieras eso a mí, ¿tú no me acusarías? O sea, yo te digo que meter mierda a alguien por cheto me habrás visto poco. Por ejemplo, no, yo no te acusaría. Pero da igual, de repente, escúchame, si sale... no te vayas por las ramas. La respuesta es muy sencilla. Tú imagínate que yo juego de puta madre y juego una war contra ti, ¿vale? Y sí. El PB me echa por eso. Y yo te cuento mi historia. ¿Tú me creerías? Pues si la argumentas bien y tal, sí. No, Yudoka, no. ¿Tú sabes de sobra? No te creería, venga. No, Yudoka, tío, tú sabes de sobra que jugando todos tenemos mala hostia, todos queremos ganar, y ya por encima un rival directo al que lo echa el PB y tal y cual, pues tío, igual no me creerías porque, joder, pues porque... Yo, no, es que no te... A ver, Yudoka, no quiero que me entiendas de que te quiero acusar de nada, porque en absoluto, y es más, cuando yo he hablado con Reyek... Y buenas noches, Reyek, porque estás aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas, Reyek. Hola, ¿qué tal? Os voy a pedir a los dos respeto, tanto uno como otro. Vamos a hablar educadamente, porque todos somos personas. Pero, cuando yo he hablado con Reyek, yo te voy a dar mi punto de vista, Yudoka. El vídeo que se ha presentado en la web, en Gamers Mafia, sinceramente, a mí me huele. A mí hay cosas que me huelen, pero es mi punto de vista, ¿vale? No, pero es sí, mi punto está, de vista. Está muy claro, escúchame, lo del vídeo que escúchame. Ha hecho. Escúchame, lo único que yo le dije a Reyek, y él está aquí de testigo, lo único que le dije que hizo mal fue poner 100% wallhack. Porque no es así. Porque él no sabe, o sea, Reyek no sabe que tú estás usando un cheto. Entonces, está acusando sin un 100% de pruebas. Si hubiera puesto 99%, entonces le hubiera dicho, pues mira, pues lo has hecho bien, porque yo opino igual que tú. O no opino igual que tú, pero, Reyek, ¿me equivoco? ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? No, no, es verdad. Hablamos la semana pasada. Yo creo que en lo que realmente se equivocó Reyek es en eso, en haber puesto 100% tal, porque es que no es así, porque no eres 100%. Mi punto de vista es que tienes un 99,9%. Ese es mi punto de vista. Pero es que hay que destacar que en ese vídeo no hay sonido. Entonces, tampoco se puede fiar 100% de eso, porque no hay sonido. Entonces tú no sabes si... Yo, por ejemplo, a mí hay una imagen que yo la comenté con Vaquero también, es cuando tú estás en la casa de medio calentán de Alemán, encima del armario, que el tío entra por la puerta y tú ya te estás asomando por abajo, tío. Eso es, para mí, sospechoso. Pero es que no tiene sonido, joder. Bueno, entonces, tampoco puedo reprochar algo. Debatir yo aquí, ¿me dejas opinar? Sí, sí, perdona. Sí. Mira, te explico. El Adi que ha hecho Reyes, pues lo veo un poco demasiado irrelisto, ¿no? Así sin faltar, porque ha colocado la escena justamente en el momento adecuado, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, la escena que entran los tres a casa MG corriendo, 3 segundos antes de que ponga el AVI vengativo, desde escaleras de casa medio, les dispara y me avisa que vienen tres. Yo, claro, si vienen con cascables en los tobillos haciendo ruido por Pino, lógico que los escuche, ¿sabes? Luego pone que mata a Seba saltando por la ventana y tal, y me va a decir que no se le escucha cambiar de arma, por ejemplo, ¿sabes? Cosas así. Luego, cuando suben a casa medio, hay unos sacos mirando por Dupas, creo, no te lo puedo decir 100%. Como dice, esto dio con un 99,9%. Y nada, pienso, y me dijeron, sube para medio y tal, venga, tío, estaba en la escalera, me diría que habría escuchado algo, pues yo lógicamente apunté ahí para apoyar, ¿sabes? Si nada más, yo sé. Luego pone lo de los amagos del Sebas y tal, subiendo a casa medio, y si te das cuenta, el tío va corriendo, pero claro, muy listo, y le quita el sonido a Gaby. Yudoka, hay unos amagos en casa medio, tío. Te estoy contando eso ahora mismo. El Reyes le quita el sonido al vídeo y el Reyes, y el Sebas, como se puede observar, va corriendo, o es mentira. Ante una peta, tengo 98 de pin, sé que cuando asome no le voy a dar las 3 balas, pero si estoy disparando ya, sí que le doy. O sea, al mínimo ruido que escucho, disparo. Ya está. Si no lo quieren ver así, lo quieren ver. Si lo miras el vídeo con ánimo de decir, este tío lleva cheto, claro que ves diciendo llevo cheto. Igual que si yo me pongo a ver tu demo, Reyes, que no la he visto, te lo digo, también vi para marear. Seguro que si me pongo wallhack, seguro que hay algún momento que apuntas a través del humo y hay alguno detrás, o miras a la pared en una esquina o algo y hay uno detrás, o etcétera, muchas cosas. Pero ¿cuántas veces la guardas? ¿20? ¿40? ¿O una? Te digo que no he mirado tu demo, que no te puedo decir, pero te digo que seguro que lo haces. ¿Pero qué es lo más probable, que apunte 20 veces, 40 o una? ¿Pero qué 20 veces, mira, Reyes, tío? Si... Reyes, perdóname un segundo. Perdóname un segundo y te doy la palabra. Sí. Mucha gente está comentando en el canal, lo está comentando mucha gente, es el tiro a través del humo. Si no me equivoco, es la primera imagen que se ve, ¿no? Del vídeo que preparó Reyek, muy bien preparado. Porque la verdad, el vídeo está muy bien y con imágenes muy selectas. Eso hay que destacarlo, porque son imágenes pum, pum, pum. O sea, imágenes que entran directamente al momento en el que se asoma. Pero esa imagen... ¿quién no pasa por ahí cubriendo y dispara ahí porque sabe que siempre hay alguien ahí? Eso es ser listo, tío. Eso es nada más que ser listo. Eso simplemente es ser listo. En verdad, la vez que cuando maté al rey en la segunda ronda, ¿vale? Que metí una mocha, estaba entumbado en el rellano de escaleras. Se dijo, fue suerte, te lo digo, no sé, muy, muy descarada, en verdad. Yo sé, es una suerte rara, ¿sabes lo que te digo? Pero raramente habíamos jugado una war antes contra unos guiris, ¿vale? Y se puso un guiri ahí y me mató con la peta. Y no sé, disparar por disparar y mira, dio la casualidad. La cuestión judoka es que, vamos a ver, es que es muy sencillo. Por ejemplo, en el vídeo hay una escena que miras también de la pared y le sigues con la mirilla de la MP44 a uno que va agachado debajo de la MG. Sí. ¿Sale? Exacto. Esa escena, ese momento... ¿Cuándo? justamente cuando estás, cuando sale de Upaz, de Carentan, justamente apuntas con la mirilla, con la MP44 a través de la pared, a uno que está agachado. Ese momento, suerte, porque el ruido no hacía porque estaba agachado, y de hecho en el vídeo aparece. Pero si que de hecho también la subí a YouTube. Estoy apuntando a la esquina, tío, de la puerta. O sea, la gente tiene a que ver, ir por ahí. A ver, que mucha gente detrás. Mucha gente me está cortando. Que sí, que no me habéis dejado terminar porque me han contestado antes de tiempo. Que sí, que lo extraño es que apuntes abajo, Yudoka. Pero de todas maneras, independientemente de eso, vale, es una imagen. Pues puede ser suerte, puede ser casualidad. Eso tampoco es discutible. Y perdona a Yudoka y perdona a Vaquero. Reyek, que estás aquí hace un rato, no has tenido la palabra. Lo que quieras, Reyek. Bueno, a ver, lo primero que has dicho, lo del vídeo es, yo ya dije que ese vídeo es una puta mierda. Lo primero que hay que hacer es ver la demo, simplemente. Mira, la gente que tiene su wallhack y todo eso para ver sus demos y sus rollos, todos los que han visto eso, les ha faltado cuatro rondas, y mira que las primeras cuatro rondas no se ve nada más que el disparo ese. Les ha faltado cuatro rondas para decirte que eres un cheto, tío, que vas mirando las paredes descaradamente. El AVI ese, pues se ve algo, pero no se ve nada. ¿Y por qué no tiene vídeo? Pues porque estaba en el TS y simplemente se graba. Y se lo quité, porque se oía como hablaba. Y es una tontería. Pero vamos, que yo, si la gente quiere, vuelvo a hacer otro AVI, me da igual. Incluso, mira, las rondas que grabé en el AVI, en el Mar Report, ni siquiera las he puesto. O sea, he puesto a lo mejor 2 de 8. Porque lo que en realidad canta es cuando va siguiendo a la gente por las paredes, que es en verdad lo que yo he puesto en el AVI, que son unas, ya te digo, unas 20 veces que, por ejemplo, se te va la olla y apuntas a la pared y empiezas a seguir hasta el borde y pum, uy, aparece. Y empiezas a parar. ¿Eso reía cuando lo has visto tú eso? Que yo apuntaba sí, a la pared. Lo he visto en varias rondas. Mira, te vas al Mar Report y en vez de contestar que si no se quede nada, te vas al minuto que pongo y lo ves con tu walja, vale, y ya está. Porque tu contestación del Mar Report no tiene sentido, porque no responde lo que yo digo. O sea, pero bueno, vale, como tú dices que es tu amigo, Calla un momento, mira, voy a ver la demo aquí. Dime minuto exacto. Bueno, vale, venga. No, a ver, yo lo que pretendo realmente, tanto Vaquero como yo, es que entre vosotros dos habléis, porque otro tema que yo os discuto a vosotros es que, tío, no paráis de hablar en un puto foro. Es que es mensaje. En verdad no hablamos ni en mí yo. Comentáis, los foros están para algo, pero que mejor que la radio para que todo el mundo se escuche con esas bonitas tan preciosas que tenéis los dos, hombre. Entonces, esto lo podríamos repetir otro día. Claro. ¿Cómo no? Esto, no, a ver, yo, joder. Se puede seguir otro día, podéis ir preparando vuestros temas. Otra cosa de la que yo, digamos, discutí un poco en el tema de esta war es que acusaron de cheto a Ryder. Yo he visto la demo entera de Ryder. No te equivoques, no te equivoques, que nadie acusa nada. Pedimos dos demos y vimos la de Ryder y nadie dijo nada. Dijimos, vale, como pela el pavo, es baptísimo, ya está. Bueno, es que hay una cosa que van diciendo que es porque hemos perdido, que si lloros, que si no sé qué, que no nos lo esperábamos. O sea, qué mejor que hubiera sido limpio. O sea, un rival en España para nosotros habría sido de puta madre, para Lanis y para todo. O sea, pero de puta madre. Nosotros íbamos a aceptar la war perfectamente, pero tío, vemos la del Raider y jugué como pelan, que estos tíos son muy bastos. Vemos la ayuda que y ya entramos a reír y dice, ¿qué es esto, tío? Es que normal que jueguen así de simple y así de fácil. ¿Tú has visto alguna vez a Yudoka delante tuya? ¿Conocéis en persona vosotros dos? Que va, si yo no le conocía antes de la war, sabía que tenía un hook de esos, ya que ya estaba baneado, ¿sabes? Yo no lo sabía. Yo le dije, bueno, Reyes, tú eres el de Gamer Mafia, ¿no? Eres el administrador, ¿no? Eres el... ¿Qué eres de Gamer Mafia? Yo soy el underboss, el segundo jefe. ¿Y no sabías que Yudoka le echó por Gami Hook? A ver, yo por ejemplo, en estos posts de chetos y cosas de esas que se ponen a 14 posts, pues a lo mejor no los leo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ya está casi en ello. A ver, a mí me ponen vale, en portada por Yudoka no sé qué, y a mí me suena, pero... De todas formas, os ha invitado a otra persona aquí a la conversación, que es bastante interesante. Bien. Buenas noches, Vultur. LOL. Vultur está abajo. Buenas noches. Tenemos a Vultur, otro más para el salón. Tú que estás escuchando aquí ahora mismo las conversaciones de Yudoka, Reye, que si tú dices, creo que no sé qué, ¿tú qué opinas de todo esto, Vultur? A ver, yo opino que contra Yudoka, sinceramente, la gente desde hace muchísimo tiempo tiene una animadversión hacia él, que no es normal, cosa que hace Yudoka, cosa que sinceramente se le acusa de cheto cada vez que juega una war, cada vez que hace lo que sea. Por ejemplo, también estoy leyendo en IRC el personajillo este Tripox, que es un personajillo. Ahí está mi Iván, lo expliqué en su día. Puse a disposición de todo el mundo la demo que quisiera, porque tengo demos de toda la war que he jugado, y nadie ha sido capaz de pedirme una demo y demostrar con una demo que yo soy cheto, porque en mi vida he usado cheto. War que he jugado, war que he grabado demo, me la han pedido cuando me la han pedido y nunca jamás han podido decir, porque es que no hago nada raro nunca, sinceramente. Vultur, en tu caso, digamos que tiempo atrás sí que te echó, ¿no? Sí que te detectó el Pumbaster, tuviste tus historias. Ahora que si la gente va a confiar en ti de lo que dices, deja de decir cuando, a ver, si te van jugando ya opinan. Y yo cuando me pasó lo que me pasó, que sinceramente yo no me lo esperaba, y vuelvo a reiterar que no llevaba cheto, ya lo expliqué, a mí, yo estuve a punto de dejar el juego por el hecho de que a mí, sinceramente, nadie me dejó explicarme. Se me hizo un juicio en el IRC donde era culpable desde antes de empezar a explicarme, o sea, la explicación que me que me pidieron, es que me la pidieron y se rieron todos de mí, por lo cual yo hice un post explicando mi caso. La gente, hubo gente que me creyó, gente que había jugado conmigo, no voy a decir quiénes porque tampoco quiero meter a nadie, pero gente muy buena me dijo que había jugado conmigo y que nunca me había visto nada raro, que me creía. Y me ayudó a buscar información y toda la información que puse en el foro. A partir de ahí yo siempre he seguido jugando normal y corriente. Ya te digo, he posteado en los foros nada más que para defender a Yudoka. No he hecho nada más. Nunca nadie más me ha pedido a mí una demo o algo así, porque es que sinceramente no soy un jugador raro. Y me he dedicado a defender a Yudoka y por eso me ha seguido lloviendo mierda. Simplemente. Si yo no hubiese defendido a Yudoka, pues seguramente la gente se lo habría olvidado. Pero post que defiendo a Yudoka, post que me cae mierda a mí también. Pero a un amigo se defiende, pase lo que pase. Muy bien dicho. Y además, mira, Yudoka, te has dado cuenta que tienes aquí a alguien que te está defendiendo al 100% en todos los foros, tanto en Gamer Mafia como en Media Vida. Yo es que siempre lo he dicho, que yo me basaré siempre en la foto del Pumbaster. A mí un vídeo hace un par de tiros sospechosos, yo no puedo acusar a una persona de cheto. Tampoco porque te hagas 38 y luego a la siguiente guarda te hagas 14-30, imagínate, o 4-10. Tampoco voy a decir, joder, cómo cambia, ¿no? Pero, Reyes, tú tenías un par de preguntas, ¿no?, acerca de todo esto. Sí, para los dos, además. A ver, mira, yo realmente me pregunto por qué pegando palizas tan fácilmente a nosotros, que estaremos top 15 de Europa, ¿no? ¿Por qué pegándonos tal paliza vais perdiendo contra peores clanes de España y luego en Europa vais trameando y amañando wars y ni jugáis? Yo lo que no sé es por qué no estáis destrozando a Dignitas o Tech 9. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Déjame contestar a mi cultura, déjame. Mira, roster de mi clan somos, creo que 14 personas, ¿vale? Porque lo tenemos en plan divertido y tal, ¿vale? No miramos tampoco ser 5 para jugar esos 5, ¿vale? Entonces, claro, si somos 4 en el TS, pues se juega una guardia 4 en 4, ¿vale? A lo mejor no estoy yo, a lo mejor no está el Riddle, a lo mejor no está Spider o quien quiera. No me gusta, mira, una cosita, no me gusta que hable de gente como Raider que no esté delante, pero vamos a hacer una cosa. Raider, buenas noches. Buenas noches, claro, caballero. ¿Qué se cuentan ustedes? Sin Riders. Vamos a ver. Aquí tenemos a Vultur, Raider, Yudoka, Reyet, Jacket, Tabichi, estamos yo. A ver, todo esto, Raider, a ti ¿qué pasa con todo esto? ¿A ti qué te hace pensar, Raider? A mí me hace pensar muchas cosas todo este tema. El Yudoka, mira, yo soy colega de Yudoka de hace mucho tiempo. Vecinos, de hecho, vecinos. Vecinos, casi vecinos, sí, unos cuantos kilómetros. Pero uy. Bueno, Es broma, no, no, es broma, es una risa. Es una risa de broma. Bueno, hemos sido colegas de instituto hace mucho tiempo y es uno de mis mejores colegas, ¿no? Juego al COD 2 porque yo soy obra de un día que yo juego en señores de estos que vienen con el juego, de estos de 300 de pin, sobre la vital, y él empezó a jugar y a los 3 o 4 meses pues ya estaba pelando y me daba una rabia increíble que matase más que yo y tal, ¿no? Porque aparte quizás yo... Quizás esa rabia te hizo sacar ese vídeo que hiciste en YouTube, que lo colgaste, quizás la rabia de ver cómo te piteó en ese momento, metiste un salto de la silla que hiciste colgar el vídeo y acusarle de cheto. ¿Hola? ¿Y que yo acuso de cheto? Bueno, de cheto, hiciste lo que digamos, lo que sea... Sí, sí, pero vamos a ver, si colgaste el vídeo en YouTube, no fue patear de filo de esa judoka, pienso yo. ¿Qué vídeo? Sí, hay un vídeo que está puesto a tu nombre en el YouTube, que lo estoy viendo ahora mismo. A ver, pásamelo. Y ahora te lo paso, pero bueno. Pon el cinco punto de samba. Se puede. Lo dicho. Reyes, tú conoces a Reyes, ¿verdad? De jugar contra él. De oídas me conocerá. De oídas, de hecho, Raider tiene la fama de ser uno de los mejores peteros que hay en España. Vaya, gracias. A lo mejor de Europa, ¿no? Bueno. Bueno, también hay que decir que aquí es donde tenemos a Raider, ¿no? Quedaron segundo de la Open Cup, que acabó hace 2 semanas. Enhorabuena, Raider. También decirles que están esperando a la Eurocup, que eso no ningún equipo suele llegar, a la Eurocup. También que felicitaros por ese tercer puesto, bien merecido en Clan Base, que nos estás haciendo a los TKC como un poco de duelo ya, Eso ya nos está como subiendo muy para arriba y yo creo que dentro de poco nos vais a retar, ¿verdad, Reyes? Sí, sí, a ver lo que pasa mañana y algún día jugaremos. ¿Te ha quedado alguna pregunta? Nadie me ha contestado. No me ha contestado la pregunta a nadie. Me ha dicho que son 4, que eso, pero no me ha contestado nadie. Sois top 1 de Europa, simplemente. Yo no sé por qué no jugar. A ver, no. Una cosa, la contestamos ahora mismo. Yudoka se las ha contestado ahora mismo. Yo os quiero pedir a los 4 ahora mismo que estéis invitados aquí, ¿os gustaría estar el martes que viene otra vez? Por mí al pelo. Sí, yo por mí sí. Yudoka se lo piensa. No, yo soy 24-7, por mí bien. Yo no sé si podré. Bueno, pues no vengamos con excusas. Yo estoy sin cenar y hace 15 minutos tenía que haber empezado una war, así que tú verás. Bueno, yo me estoy comiendo un sándwich ahora. Solo quiero que Yudoka le conteste, o quien sea. Y dejamos este tema hasta el martes que viene, quien sea. Dejamos este tema hasta el martes que viene porque aún tiene que bajar Casti a comentarnos unos temas del PB. Si alguien quiere quedarse a escuchar, lo puede escuchar. Pero también, Yudoka, tengo una pregunta para ti. Yudoka, dígamelo. Muy bien, tú y Casti nos lleváis, ¿no? Hombre, cuando, no sé, lo conozco de Gamer Mafia, ¿sabes? Y como Gamer Mafia la visito poco, solo cuando estés para las pelotas, pues, claro, me explayo. Es que yo lo he invitado a estar aquí, pero dice que no quiere estar en el mismo canal que tú. Que prefiere hablar con tu padre antes que contigo. ¡Buah! Está flipado el tío este. Vamos a ver, yo ya os he dicho que es que no me gusta que hable de la gente si me está adelante. Buenas noches, Casi. Pero escucha. Buenas noches. No, pero escúchame. Yudoka, en este tema estoy con Casti. Si yo leo los posts que tú tienes sobre algunos temas, yo te mando a tomar por el culo. Es que el Casti, para ser moderador de Gamer Mafia, es un poquito... No. Es un poquito... No. Eso ya me lo comentaste ayer. No es que... Pero, tío, es que a veces os ponéis a dar una leña en Gamer Mafia, tío, que es normal que una persona que es moderador diga, colega, relájate, ten un poquito de educación, porque a veces todos se nos va un poco la pelota, entonces, tío, a veces tela, ¿Puedo hablar? Claro, hombre, adelante. Mira, yo respecto a Casti, lo que tengo que decir es que yo la verdad es que no lo conozco nada más que de Gamer Mafia. Y vamos a ver, el primero que reconoce que Yudoka cada vez que postea se pasa soy yo. Y por algo Yudoka no postea bastante frecuente. O sea, Yudoka yo le digo que no postee directamente porque sé cómo es él y sé cómo escribe y sé que pasa. Pues entonces le estás dando la razón a Casti, ¿no? Como moderador. No, no por lo que... Joder, si ves tío. Todos los posts en los cuales... Escúchame, si ves todos los posts en los cuales ha contestado Yudoka, Yudoka ha podido contestar más o menos al post número 100 pero largo. Por favor, es decir, después de Vulture. Que estén metiéndole mierda durante una semana, Vulture, es normal pero que Vulture, una persona explote. Pero vamos a ver, pero ¿cómo quieres que sea imparcial Casti cuando de 100 personas que están inscribiendo Gamers Mafia, 98 le están llamando cheto? ¿Qué hace? ¿No deja hablar a los 98 y deja a Yudoka? No, lo que tiene que hacer una persona así, desde mi punto de vista, es callarse, tío. A mí, si yo no soy cheto, a mí me suda la polla que me llames cheto, tío. Es que me da totalmente igual. Yo tengo que tener la conciencia tranquila, tío. En este caso, es lo que yo le dije a Yudoka en su día. Tú, tío, el defecto que tienes, desde mi punto de vista, es contestarle a toda esta peña, tío. Yo, si no soy cheto, a mí es que no me preocupa en absoluto. Que me llamen lo que me sale de la gaita. Ya nos veremos en una LAN. Cuando nos veamos en una LAN, hablamos. Porque es tu palabra contra la mía, tío. Pero si no, todo eso es argumentado ya. Todo eso es argumentado ya en todos los posts. Más cosas. Es decir, cuando... Yo lo que me quejo de Casti es que yo, a él, sin conocerlo de nada, absolutamente de nada, cuando todo el mundo nos ha llamado chetos, ¿vale? Él, yo he contestado y me ha callado la boca a mí, o me ha modificado el post a mí, cuando yo pocas veces creo que he insultado. O sea, no solo he insultado en el post. Yo sí he modificado algún post porque incumplía alguna de las normas. El otro día siempre sin cumple alguna de las normas y rara vez he borrado un post completo. Alguna vez simplemente he puesto un grupito de asterisco donde ponía un insulto que puede ser llamar tonto a un tipo, sí. Pero puede llamar tonto a un tipo, puede ser que ese tipo lo entienda como insulto. Yo simplemente he borrado eso y he puesto nota de moderador Casti, modera el lenguaje simplemente. Hombre, pero la idea sigue ahí. A mí me parece también, Casti, que te gusta meter un poquito de ñeña, ¿eh? Porque el otro día, no sé cómo, me meto a leer ahí, que había dejado un comentario yo ahí... No suelo leer mucho, me vaciaron. Dejé un comentario y me pones... ¿Qué tal tu baneo de Game Violations? No sé qué yo... que a mí me estás contando de Game Violations. O sea, no sé, ¿eso es porque te confundes o algo? Sí, y después te dije que me ha confundido, ¿no? Ah, bueno. Eso ya no lo llegué a leer. Pero no sé. Te lo dije, lo puse después. Ah, eso está muy bien. Bueno, oye, pues nadie más me ha aún, ¿eh? Por lo menos si pide disculpas o si se equivoca, por lo menos, ¿no, Ryder? Claro, por eso digo, eso está muy bien. A veces claro, hay que verlo todo. Se equivoca, ¿verdad? Claro, como todo el mundo. Yo creo, sinceramente, que, ante todo, el puesto de Kasky no es fácil. Es un puesto complicado, hay que entenderlo, como moderador de un foro en el que en una semana hubo 300 mensajes, o por ahí anduvo, ¿no, Casti? En un hilo, ¿no? 300 mensajes en un hilo, ¿no? En el hilo de Yudoka, me refiero. Ah, sí, sí, sí. Sí, más o menos estuvo por ahí. Una locura, tío. Una locura. ¿Solo 300? Es que... Joder, qué poco me quiere la comunidad. Ya que... Espera, tío. Yo ayudo que a mi forma, punto de vista... Es como dice Maverick, ¿no? Que así un moderador no puede opinar como un player, ¿no? Él también tiene que... O no tiene opinión. O solamente dice, aquí se cerró el foro y aquí se quedó. Claro que tiene opinión. Yo creo que deberían poner al yo cada moderador de Game Mafia, ¿eh? Ahí a su... Con Reyek, los dos. Reyek, ¿qué opinas sobre eso? Opino que la verdad que no me contesta, tío, que no, ya está. Yes, que tío, Reyek está esperando una contestación. Reyek sigue esperando la contestación de Yudoka. Sí. Es lo único que dice, tío, y ha pasado todo el mundo de mí. Yo te he dicho que te iba a contestar, ¿eh? Va, Bichi, déjame hablar, que se lo explico en un momento. Venga, rápido. Mira, con mi inglés de palo, que tengo un inglés de palo, tráeme a los guiris y se va a jugar en Clan Base España, eso te digo eso. Y de juego en Clan Base España, tener, tengo... Pues, para, pero bueno, pero para, bueno, pero que tiene que ver yo eso. Yo te lo matizo. Tiene que ver eso con lo que te matizo. Te he dicho que para no tener un inglés... Reventando para tener un inglés de palo no para tener inglés, tío. Si eres tan... Si sois tan buenos, es que no es lo mismo. Tráeme a la Porque simplemente no somos tan buenos. Somos mejores. O sea, mejores en nuestro sentido de palabra bueno, ¿sabes? Mejores. Yo me explico. Vamos. Muy fácil. Nosotros no nos creemos los mejores, nunca hemos dicho que seamos mejores que ustedes, ni mejores que DT, ni mejores que nadie. Simplemente cuando hemos retado, hemos retado porque creíamos que teníamos posibilidades. Ustedes ese día estaban buscando War y jugamos contra vosotros. Jugamos con una PSU doble, no teníamos táctica, no teníamos nada. O sea que simplemente por ese hecho no hemos retado, no hemos retado a ningún clan. No. Que bueno. Todos los que hemos retado porque creíamos que íbamos a ganar. Y con ustedes también creímos que podíamos ganaros. Se os ganó. Ustedes sí que con Cheto, vale. De todas formas, esa War la jugaron 5 personas. Y esas 5 personas se acusan de Cheto a una sola. Que todavía no hay pruebas. O sea que yo creo que a los demás del equipo también se le está echando una mierda que sinceramente no se merecen, porque la gente... A los demás del equipo, ¿por qué? Y no había hablado de nadie. Hemos hablado del judoka, todo el mundo. Pero lo que se habla es que aquí todo el mundo creía que éramos muy buenos y resulta que se ganó por eso. O sea, tú dices, hombre, si fuera limpio resulta, nos alegramos. Resulta que si la demo de judoka hubiera sido como la de Raider, nos habríamos bajado los pantalones. Porque el Raider peló bastísimo y ya está. Pero no es el caso, ¿sabes? Igual que peló Drew, que sinceramente se hizo unas cuantas, por lo menos 4 rondas de uno contra uno bastante importantes en Burgundy y en Calentan, y eso no se menciona. Y es un jugador que nunca ha tenido mierda por ningún lado. Y ahora todo el mundo, sinceramente... ¿Quién le ha metido mierda ahora? Tú no le habrás metido mierda directamente, pero nosotros, igual que jugamos, igual que Misty son chetos. Tengo un ban, o sea que yo me tengo que callar. A ver, pero que, yo creo que yo no se lo merezco. ¿No, qué es eso? A ver, si eso. Vultur, no es que se merezcan, yo es si que todo el mundo ha visto la demo y todo el mundo opina sobre la demo. O sea, y todo el mundo opina lo que ha visto. Simplemente. Vultur, te digo una cosa: después de los 300 posts, yo te puedo garantizar que no sé, aparte de vosotros dos, quiénes son los otros tres. Si fueron realmente 5, es que no sé ni eso siquiera. De los otros tres, como mínimo, player que estaban en vuestro clan. Es que no sé ni quiénes eran siquiera. Seguramente, porque o sea, no se ha hablado de ellos. En el foro, si te digo más, se dice que yo también jugué la War y que yo llevaba chetos. O sea que fíjate las cosas que se dicen. Cuando yo esa War ni siquiera la jugué y se me mencionó a mí. O sea que para que vea la gente lo que habla sin saber. Eso para empezar. Ya, pero ten en cuenta, y vuelvo a mi labor como moderador, yo no puedo andar comprobando que cada uno de lo que cada uno diga sea realmente cierto o no. Yo, si hay algo que sé que es incierto, yo intento corregirlo y le digo que no es así, pero yo no estaba en esa guard para poder discutirle a quien haya dicho eso. Yo ahí me tengo que callar. Sí, pero vamos, y dejarlo seguir, y que seas tú el que diga, no, yo ni estuve. Y yo te entiendo, y entiendo que tu labor sea difícil, de verdad. O sea, yo nunca he sido moderador de un foro. Pero lo que yo me vengo a referir es que estoy ahora mismo en el pod de Judoka, voy por el mensaje 169 y Judoka todavía no ha posteado. Y todos los posts son tirándole mierda. Seguramente contestaría en el post por lo menos 200 o 300. Yo creo que después bueno, de 200 bueno, posts bueno, en contra bueno. tuya, Vultur, yo creo que... Vultur. Vamos a ver, todo el mundo se plantea encima, permíteme un segundo, por favor. Sí, permíteme un segundo. Es que el tiempo se nos echa encima, esto es lo que tiene la radio en directo. Nosotros, si queréis, os citamos para la semana que viene, para el martes, lo aclaráis, lo habláis, no postéis en los foros aquí venís a la radio y se dicen las cosas claritas. Y bueno, Judoka, hay que decir que Reyes, Raider... A ver, habéis tenido una audiencia de 150 personas, ¿eh? Qué poca, joder. Ya ves. Bueno, está muy bien. Está muy bien. No, sé que está bien. Yo, Reyes, yo te felicito por tu... Que quedasteis segundos en la Open Car, ya lo he dicho antes. Yo quiero contestar a Reyes la pregunta que me ha hecho. Vamos a dejarla en el aire para la semana que viene, Judoka. Esto no puede ser. Venga, va. La semana que viene, digamos, como un cara a cara con Reyes. El martes a las 9 y media. No digas eso porque yo ni siquiera sé si puedo, tío. Así que... Dios, tío, me voy a fear, viejo. Bueno, lo vamos a intentar. No somos 24/7. Lo vamos a intentar. Bueno, vuelan los cuchillos por aquí. Lo ha dicho el antes, yo no digo nada. Lo he dicho. Señores. Venga, se nos echa el tiempo. Chicos, lo dejamos para la semana que viene. Casti. Se nos ha echado muchísimo tiempo encima. Intentaremos la semana que viene hacer un análisis de un tema que tenías tú pendiente del Pump Booster, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Si quieres que Judoka esté presente. Es que se ha quedado en el aire la conversación. Se han quedado muchísimas preguntas y muchos temas todavía por resolver. Sí. Y se han quedado en el aire. Hola, Rubén. Yo, si queréis, os lo digo que la semana que viene os citamos otra vez aquí en la radio Begain y ya vosotros mismos. La respuesta queda en el aire. Los oyentes se enterarán, claro que se enterarán. Cuando sepamos si vienen o no vienen, os lo avisaremos. Poco a poco. Muchísimas gracias, Yudoka, por venir. Sé que hace un gran esfuerzo para ti, ¿no? Porque esto no es fácil ni para ti. Está a gusto aquí, ¿eh? En verdad, me sentí bien. Sí, eso es importante. Es estar a gusto porque, al fin y al cabo, es un juego, ¿no? Como digo yo. Y si permítame que te gaste, pues mira, permítame que te gaste una broma, Yudoka. Como diría un amigo mío, no te has sentido como pájaro en el aire, te has sentido como cheto en el aire, ¿no? Como cheto en el aire, bueno, más que sí. O cheto entre paredes, ¿no? Mejor. Reyes, muchísimas gracias por venir. Sé que se te han quedado muchas preguntas en el aire y espero verte la semana que viene. A ver si puedo. Ryder, muchas gracias también por asistir. Eres un gran petero y nada, tío. Y adelante ahí, a tope. Y Vulture. Un placer. Vulture siempre está dando la cara por Yudoka. Espero verte también la semana que viene. Venga, ya nos veremos. Bienvenido. Hasta luego, y venga. Nada, muchísimas gracias. Vamos a terminar con algo que la verdad también es muy, muy, muy interesante. Mikel, de Mau, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Has estado entretenido hoy? Sí, hombre, sí. Esto no tiene desperdicio. Esto de escuchar al protagonista absoluto de la semana se merece la espera, seguro. Bueno, Mikel, bueno. Aquí has estado esperando de los primeros y fíjate, te hemos atendido el último y se nos echa el tiempo encima, como puedes comprender. Ya ante todo te quiero felicitar por el primer servidor, ¿no? Que sois, fijaos bien, oyentes, el primer servidor de Europa, el más jugado. Aquí lo veis, Clan Mount. Mucha gente mucha gente dice que tienen que quitar las petas, el humo. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Pues mira, en esto es todo. Somos tantos que hay tantas opiniones que al final, si intentas hacer caso a todo el mundo, juegas en un server que no es el tuyo. O sea, es que es algo curioso. Así que intentamos promediar opiniones y de hecho, bueno, pues ahora mismo el servidor se ha quedado con cuatro escopetas por equipo. Con las 34 plazas que tiene hoy por hoy, pues bueno, creemos que con cuatro escopetas por equipo ya es bastante petero, ¿no? Bueno, por decirlo así. Sí, la verdad es que la habéis mejorado. Hay gente que comparte opinión, gente que no. Para gusto los colores. Uh-huh. Dime la idea que tenéis este fin de semana, que tiene slot, va a haber 100 personas en un servidor. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, pues nada, viendo el éxito que está teniendo el server, yo digo que hemos estado durante el top 1 en Europa durante un par de días. Ahora estamos en el top 10 europeo de servidores de uso y hemos dicho, bueno, pues esto como lo hace posible la gente que nos visita, pues vamos a hacer un poco de premio para todo el personal, ¿no? Mira, oye, pues ¿qué se nos ocurre? Pues hacemos una war pública, o sea, todo el mundo que se apunta, pues que tenga un sitio asegurado en el servidor. Pondremos el servidor en 64 plazas para que tengamos 32 tíos por equipo, en principio. Si hay más gente, 32 se subirá... tíos por equipo, ¿no? Sí, pero la idea es que haya más gente. Mau, amigos contra gente de servidores públicos, ¿cómo lo vais a hacer? Sí, más o menos. La idea principal es que juguemos la gente que integramos el Clan Mau y pues gente que, bueno, que nos simpatizan o que quieren jugar con nosotros, pues contra el resto del mundo, ¿no? Por decirlo así. Ya te digo que hemos repartido invitaciones a diestro y siniestro por clanes, por páginas web y tal. Hay algunos clanes europeos que también se han apuntado. A los Yakuza también, ¿no? No, los Yakuza tienen el problema que no pueden entrar en el servidor. Evidentemente, cuando las cosas llegan a más personal, tú comprenderás. Está bien metido los dedos, pero yo he traído hoy la armadura puesta. No, tranquilo, yo traigo la armadura puesta. Sin problema. Pero mi clan no ha recibido invitación. Ahí te queda. Bueno, tú... A ver, he dicho que hemos intentado hacerlo extensivo a todo el mundo. De hecho, hemos publicado en Gamers Max el anuncio para que todo el mundo con la página de uso, ¿no? para todos, igual que Radio Behind, suponemos ahora que va a ser también la radio para todo el mundo, ¿no? Pues nada, ¿has visto? Caricia que te doy, ¿eh? Sí, señor. Es que yo no me puedo imaginar, ¿no? Una War 32 contra 32, y si tenéis éxito, el domingo lo subís a 100 personas. Eso va a ser brejar, Mikel. Eso, ¿cómo lo vais a planificar todo eso? ¿Dónde se tiene que apuntar la gente para jugar esa War? Eso van a poner los mapas de Battlefield 2. No, lo que hemos pensado es lo siguiente. Hemos abierto en el foro un hilo, en el foro de forosclanmao.com, hemos abierto un hilo para que la gente se apunte ahí y tener espacio reservado. Se mandará un mail o bien se les dirá la clave a todo el mundo que estén apuntados ahí, in situ, o sea, 5 minutos antes de la guardia, de la hora que es a las 9 el sábado y a las 9 el domingo también. Pues la gente que esté interesada se meterá en el foro, verá la password y entrará. Entonces, bueno, organizarlo fácil. Hemos creado un mod propio dentro del sistema PAM, que es el MauWar, que fue un poco con estilo clan base, lo que es que hay 4 petas, el resto de armas están limitadas, o sea, hay tantos snipers como se quieran, tantas metras como se quieran, etcétera. Y bueno, la cosa será esa, el equipo Rest of the World elegirá un mapa y nosotros otro mapa. En principio hemos pensado que sean solo mapas oficiales, para hacerlo más, más colapsado, es decir, si a alguien se le ocurre pedir, pues qué te digo yo, un Tuyan puede ser una bajada, ¿no? Tú imagínate un Tuyan con 50 tíos en tu equipo, lo que puede ser eso. O sea, una piña matas a 20, ¿no? O sea, está claro que hay un reto ahí para la gente, ¿no? Cómo sobrevivir, ¿no? Y como decíamos antes, pues eso, que Dios reparta suerte, porque pasa un poco locura, pero sí, el hecho es divertirse. La verdad es que lo que he dicho antes, eso hace brejar ahí y, oye, os deseo toda la suerte. La gente, sí. Recordad, en el foro de los Mount, si queréis jugar este fin de semana a las 9, ¿no? ¿Verdad, Miquel? Correcto, 9, sábado y domingo. Y bueno, déjame un apunte rápido. Si la cosa progresa, tenemos la intención de crear un ciclo de batallas épicas. Es decir, que todos los domingos de cada mes tengamos un servidor con 60 o 100 plazas, las que hacen falta, para jugar batallas de mapas típicos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un mes se verá dedicado, por ejemplo, al frente ruso y se jugarán solo mapas rusos. Otro mes será la campaña Normandía y serán solo mapas en Francia, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, puede ser interesante y divertido. Así que todos estáis invitados. Muy bien, Miquel, ahí estaremos. La verdad es que buena idea, porque así desconectas un poco y juegas algo que no es de lo común, ¿no? Muchas gracias, Miquel, por estar aquí. A vosotros por toda la suerte. Y ya sabes que esta es tu casa. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, que nos hemos pasado de la hora. Al final han quedado muchas preguntas en el aire. Duelo, muchas, ¿no? Muchas, demasiadas, ¿verdad, Vichy? Nos hemos quedado, pues, demasiadas. Y lo dicho, que nada, que muchas gracias a toda la gente que ha cooperado. Y Miquel, por favor, que tenéis un Dios, tenéis una que tenéis un BIM para banear a la gente, dais al F5 y baneáis a 20 a la vez. ¿Cómo va eso, Miquel? Porque tenéis un listado enorme, ¿verdad? Nos hemos fabricado un programa, no, que hemos retomado, un programa antiguo, que es el servidor, el vigilante del servidor Mau, ¿no? Y bueno, él se ocupa, él lo hace solo. Y bueno, él lo hace solo. Nos quita trabajo, sí, o sea, si la verdad gente no está grata, pues sí, es simpático. Bueno, es pues simpático. Miquel, te digo que cuentes con los TKT para este fin de semana, que pues ahí estaremos al detalle. Y nada, amigo, a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más, y la semana que viene más y mejor. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Nos hemos pasado de la hora un montón. Y ante todo, dar las gracias a No Gravity y a Sistec, nuestros patrocinadores y colaboradores. Y Vaquero, un placer. Nada, el placer es mío. Solo que nos hemos quedado con más preguntas. A ver si quieres la semana que viene. Pues venga, hasta el martes que viene. Martes no os perdáis. Intentaremos que estén otra vez Yudoka, Raider, Reyek, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas sorpresitas más. Hasta el martes que viene, sed felices. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Vizcaya.